Y planificar el barrio en cuanto a todos los elementos que se necesitan. Posteriormente se hizo un proceso de debate, de discusión dentro del movimiento, porque como no era que cada uno construía su vivienda, sino se hizo un proceso de selección entre los propios compañeros que quienes venían a vivir acá. Un largo trabajo, lo más objetivo posible, no siempre. No todos los caminos son rosas, pero esa fue la intencionalidad. De esa manera lo construimos. El crédito es un crédito del gobierno de la ciudad por la ley que se, tras certificación de trabajo, se entregaba el dinero para seguir la construcción. Y los habitantes de ahora que estamos acá devolvemos el crédito, digamos en cuotas, en 30 años. Digamos, esta es la experiencia. Igual, como ustedes verán, hay dificultades, hubo dificultades en la construcción, pusimos árboles donde no lo teníamos que hacer. Por lo tanto, tenemos problemas con un caño clapal que se ha roto debido a las raíces y se ha escapado. Pero bueno, esta, allá va a construirse un materno infantil, que estábamos en trabajo para 120 niños. Y acá, bueno, acá está la radio que funciona desde hace 5 años. Digamos que el proyecto contemplaba también todas estas cosas. La maternidad de la radio. Claro, exactamente, el materno infantil y la radio. Sí. Y una pregunta, ¿las unidades habitacionales son todas iguales o cómo fue eso de que? No son todas iguales. Hay unidades de 42, 38, 43, 43, 50, 65, 75 y 90. Dentro de ese proceso de selección se veía quién era. Familia más numerosa, menos numerosa, digamos. Tipo de familia. Digamos, ¿Y la construcción, como dijiste, porque ahí me perdí un poco? ¿Construían todo? ¿Cada uno construía el suyo? No, no. Todos construían todo porque no todos los que trabajaron acá vinieron a vivir acá. 326 familias. Acá hay 326. ¿Es una cooperativa que dio trabajo y vivienda? No. No. La diferencia que hay con otras cooperativas es que nosotros nos constituimos en cooperativa porque era la herramienta que nos permitía construir. Nosotros no desarrollamos el cooperativismo como el eje central. El eje central lo tiene el Movimiento Territorial de Liberación. Para poder construir a través de la 341 nos dijeron que tienen que ser cooperativa y nosotros fuimos cooperativa. Fue en el momento, a ver si nos situamos en el momento político de la expulsión de la ciudad, de los desalojos masivos cotidianos, etc. Entonces nosotros decidimos resistir la expulsión, quedarnos y armar el proyecto, digamos, en esos marcos. Entonces lo que hizo el MTL fue un censo de habilidades de los compañeros, de los que sabían construcción y de los que no sabían. Y en eso se fue incorporando compañeros. Entonces el proceso de Monteagudo significó la inclusión del papel de las mujeres, fundamental en la construcción, que no existía, habían compañeras en el comedor, habían compañeras en la seguridad y habían compañeras en la obra, trabajando. Estas tres cosas como fundamental. Después sirvió de inclusión para chicos que venían de programa, que no tenían otra alternativa y venía a hacer este su primer trabajo, su primera inserción desde el punto de vista laboral. Bien, ese es otro elemento. Después que fue una escuela. Acá algunos sabían y otros no sabían nada. Entonces algunos aprendieron albañilería, otros aprendieron pintura, otros aprendieron y así se fue armando como una especie de escuela práctica, digamos, en el proceso de la construcción. Entonces, se armó el equipo de trabajo, como decía Graciela, para no repetir, pero todos los compañeros que trabajaban eran asalariados, es decir, que tenían su obra social, su recibo, ¿sí? En otras cooperativas, la propiedad es colectiva, acá no, la propiedad es individual. Acá cada compañero tiene su escritura, ¿sí? Son procesos distintos, porque en la ciudad ustedes se van a encontrar con la experiencia del MOI, con otras experiencias. En el caso del MTL, no. No todos los que trabajaron viven, pero sí todos los que pelearon durante todo ese proceso para llegar a su vivienda son los que están acá, digamos. Son los que viven acá. Y hoy escrituró un 70, un 70, 75% está escriturado. Nos queda el 25% y cerraríamos la etapa de escritura. Como experiencia, una cosa es construir casas y otra cosa es construir barrio. Nosotros construimos casas, ahora estamos en el proceso de construir barrio. Digo, como experiencia, pasando el limpio. Es muy complicado esto de el vecino, tu derecho, mi derecho, el espacio común. Digo, es muy complicado. Pero la construcción de lo que ustedes llaman barrio como espacio urbano y público, ¿está programado desde, o sea, fue como un plan armado desde antes o fue, bueno, se hacen las casas y después vemos cómo insertamos? No. La ley 341 no contempla nada, no tiene significado barrio. La ley 341 es un crédito donde yo te doy para que construyas casas. Solo casas. Claro. Acá hubo una inteligencia colectiva que permitió dejar un espacio para un paterno, dejar un espacio para un salón de usos múltiples, dejar un espacio para que funcione una radio, 8 locales comerciales para microemprendimiento. Digo, todo lo que está por fuera de la 341. Fue el ahorro del movimiento para permitir. La 341 no dice, voy a meter acá 19, y estos tienen contemplado la escuela en este lugar, el hospital en esta atención. No, no. Acá el tema es que vinieron a vivir 326 familias. 326. Y 326, donde los niñitos van creciendo, entonces es primaria, es jardín, es secundaria, es hospital. Digo, ahora, por eso la construcción de etapa barrio cuesta mucho. Y es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Y qué ley se ampara? Ninguna. No existe la ciudad. Si vos partís pensando que resistir las políticas expulsivas no es que te incluyen la integralidad, no existe eso. Dos preguntas. Una, ¿qué año empezó este proyecto? Y la segunda, ¿cómo notan los cambios hoy acá en el barrio? ¿Siente que están chocando, si van medio contra corriente o si se están adaptando? ¿Cómo la ven y cómo la ven? Al principio nos resistieron, no nos querían. Decían que esto iba a ser, no sé, una especie de fortín delincuente. Y una de las que nos hizo frente a nosotros acá fue la Patricia Bullrich. La Patricia Bullrich, que tiene una mutual por acá y sacaba a los vecinos para que nos jugaran en contra. Y nos cortaban la calle Casero y no querían que construyéramos. Este proyecto significó 25.000, la cuenta, ¿no? 25 millones de pesos. Y si vos sumás las escrituras de cada vecino, ahí están los 25 millones de pesos. Nosotros hicimos una rendición social, económica, pero desde el punto de vista social, en el manejo de los recursos. Ahora, insisto, la ley 341 te habilita a construir la casa. No es un tema de inclusión social barrial, digo, por los accesos y por todo lo demás. Y hoy con el avance de las políticas que ya conocemos del macrismo, con el estilo tecnológico, ¿cómo quedarían ustedes? Otro. No te escucho bien. ¿Qué papel juegan ustedes hoy con el avance del macrismo acá en queriendo transformar este espacio en distrito tecnológico? Cambiando la identidad del barrio y tratando de expulsar a todos los que no quieren. Para hacer torres y demás. ¿Siente presión? ¿No siente? No, digamos, presión no hay sobre nosotros. No, presión nosotros, sobre particularmente nosotros, no hay. No podemos hablar de eso. En todo caso, hay que pensar cómo queremos la ciudad y qué significará ese proyecto de distrito tecnológico, que solamente algunos balcones con una lucecita o realmente va a haber un desarrollo real y que sea trabajo para un montón de personas, que sea para nuevos habitantes de este barrio. Este barrio quedó desolado en los 90 con grandes empresas que quebraron, digamos, de hecho esto era un baldío, era un terreno que tenía un propietario, pero no había nada acá adentro. Entonces, en realidad no había nada, como hay un montón de empresas que, como ustedes recorren el barrio, van a ver los grandes paredones, todos cambiados, en todo caso. Yo no creo en la de el distrito tecnológico de Macri, pero digo que si yo pensara una ciudad, pensaría un lugar, trabajo, escuelas, digamos, una política habitacional que contemple todas las necesidades de los trabajadores que van a venir a trabajar a ese lugar. Claro, pero lo que piensan es por una empresa y que venga la gente en subte, de otro lugar, a trabajar, bueno, irse en subte. Digo, esa es la pelea nuestra, esa es nuestra pelea. Ese es el proyecto que escriben, pero en la realidad, a ver, nosotros somos una pata más del campo popular, pues somos un movimiento político y social que no solamente es el barrio, somos un movimiento que actúa en la capital federal, tenemos alguna pata en la provincia y alguna, digamos, en el interior del país. O sea que, digamos, así como en las ciudades contra quien gobierna la ciudad, en el país es contra la política general, digamos, que es la misma. Ahora, nosotros como parte del campo popular, o sea, este Parque Patricio fundamentalmente, la Comuna 4, fundamentalmente es un lugar de un montón de expresiones culturales, sociales y políticas. Y ninguna le ha podido, en este gobierno, digamos, no le ha podido hacer presión, digamos, a Macri. O al gobierno, o al que gobierna la ciudad. Y digamos, no hay una construcción, no hay una organización de todos los que somos parte del campo popular, digamos, para evitar que pongan estos cartelitos a los barrios diciendo, este es el distrito tecnológico, por acá pasa esto, bueno, ahora nos están haciendo los cartelitos a las calles, todas las calles van a tener cartelitos que te van a decir, va para allá, te limpian la vereda, convirtió los planes sociales en gente que trabaja limpiándonos los tachos de basura y las veredas y podando los árboles, eso para ellos son fuentes de trabajo. Desde ahí, digamos, baja el nivel de desempleo porque los planes trabajar hoy se convirtieron en el salario de las familias. La verdad que nacional y en la ciudad es exactamente lo mismo y actúan de la misma forma. El tema es todos los que somos parte, digamos. Nosotros porque capaz que el MTL en este barrio, digamos, estamos todos juntos. Digamos, construimos un barrio para nosotros. Pero, digamos, el resto, digamos, acá una cuadra y otra organización política, digamos, no nos hemos sentado, digamos, a discutir, digamos, cómo nosotros queremos la ciudad de Buenos Aires, en qué ciudad queremos vivir. No nos ponemos de acuerdo. Y entonces, digamos, el capitalismo avanza y te pone carteles por todo el lado y hace lo que quiere. Y lo pagamos nosotros, porque la BL lo pagamos nosotros, los impuestos los pagamos nosotros. Lamentablemente no podemos ejercer, nosotros no podemos ejercer poder, digamos, a pesar de todo el descontento popular que hay. Y de hecho las elecciones lo han demostrado. No es que la gente se derechizó, digamos. Hay un enojo con el Estado Nacional, digamos, con quien gobierna nacionalmente, y por eso se dan este tipo de votaciones. Y lo de Macri en la ciudad es puro cartelito. Acá no hay ningún distrito tecnológico, acá no funciona nada, las fábricas siguen cerradas. Y las oficinas que se están construyendo porque la ven no están habitadas. Entonces lo que hay es por Alcorta, no sé si caminaron por Alcorta, van a tener donde se están las computadoras del gobierno de la ciudad, donde están las ambulancias, enfrente que funciona, no me acuerdo cómo se llama esta, una imprenta grande, también del gobierno de la ciudad. Digamos, tenés la metropolitana con sus grandes galpones donde guardan sus autos y donde están construyendo ahí el, digamos, tecnológicamente, cómo nos van a cómo van a poner cámaras hasta dentro de nuestras casas. Eso es lo que hay en Parque Patricio. Todo el resto es propio de las organizaciones sociales. Si bien algunas cosas se sostienen, digamos, como es el parque, y es por la presión por las organizaciones sociales que siguen queriendo el espacio verde. De hecho, en Caseros no se pudo hacer el shopping que quería porque hubo resistencia de parte de los vecinos. No se pudo, el Polo Circo, quedó en Polo Circo con mucho espacio verde por resistencia de los vecinos, porque ahí lo iban a cerrar y iban a hacer, digamos, eso sí es resistencia porque es parte de, es histórico nuestro, lo del teatro acá, lo del teatro, el cine, teatro. Todo eso es resistencia de que en algunas cosas nos ponemos de acuerdo, pero no pudimos evitar que nos saquen los adoquines de las calles. Entonces hay otras cosas que, bueno, que no podemos oponer resistencia. Como que los hospitales, el Pena hoy es, si vos entras, digamos, ay, tiene sillas lindas, está pintado todo, pero el vacío interno sigue existiendo. Y lo sufrimos todos. Y así son las escuelas también. ¿Cuánto ingreso debería apuntar las escuelas? Exactamente, estamos en lo mismo. Hay escuelas nuevas. Digamos, hay arreglos estructurales en las escuelas. Hay gas, puso estufas. Pero la educación sigue en decadencia. Nosotros no pensamos en eso. Y en cuanto al secundario, las escuelas nuevas hicieron un par de partidos secundarios. De todas formas, en la zona sur, en la zona que más población tiene, de todas formas no alcanza. Pero no alcanza sobre todo porque tampoco hay docentes que digamos, no es que... Hay tres niveles, o sea, turno mañana, tarde y noche. Entonces es más docentes, no existe eso. Hay dos escuelas industriales, dicen, los chicos van todo el día, no hay doble turno. Ahora, ¿esta experiencia sirve en la medida en que se puede universalizar? Si no es una cosa meramente testimonial, oh, grande, el MTL, qué lindo barrio. Pero si esto no se universaliza y no sirve para otros de la ciudad, digamos, no tiene sentido. Han paseado la ley 341, no hay presupuesto, están cerrados los ingresos, existen 116 terrenos comprados para construir a través de la 341, los van a llevar a remate. Vamos a ver qué movida hacemos para evitar que rematen eso y que se lo den a los compañeros que realmente están en condiciones de poder. ¿Y por qué toda esta conspiración contra la ley 341, que ustedes sabrán, viene de la 525 de la Boca y tiene toda una historia? ¿Por qué? Porque primero se demuestra que la vivienda social es estéticamente aceptable, no es algo que se rechaza ni que no está con el microclima del barrio donde se incluye. Segundo, de que se puede construir a la mitad del valor que hoy construye la patria contratista, es decir, que una Argentina donde el piso, el terreno cuesta peso y que el compañero lo paga en peso. Y hoy se le entrega a la patria contratista al valor de un sándwich del McDonald's, los terrenos como los de Puerto Madero y los de otros lugares que construyen nuestros compañeros, porque nuestros compañeros lo construyen, y lo venden a un valor dólar inaccesible. Entonces esto, la 341, la experiencia del MOI, la de Construyendo No, la de la Argentina Puede, Segunda Carpa al Aguante, la 28 de Julio, 1 de Mayo, Crecer, y podríamos enumerar cientos de cooperativas que se han dispuesto a tomar el desafío de la 341, demuestran que sí, las organizaciones sociales pueden gestionar, pueden construir y pueden dar solución habitacional. Entonces, bueno, digo, ellos han tenido una política direccionada a un crecimiento rapidísimo en el tema Villa, los alquileres ilegales, hoy se les fue de la mano, no saben qué hacer. Entonces, bueno, nada, nosotros estamos generando toda una movida para organizarnos con otros compañeros de la central y otros compañeros que nos permita pararnos y defender esto que nosotros creemos que es accesible a las organizaciones que se lo quieran proponer. Han ejecutado el presupuesto de vivienda, sí. Y han cerrado... Sí, están cerrados. No hay acceso. Así es, efectivamente. Yo tengo una pregunta. Cuando fue el principio de la construcción, ¿qué experiencias ustedes se propusieron en cuanto a lo demás, tipo de desarrollo de viviendas populares que se venían haciendo? Pensadas en la forma de distribución, de construcción amplia, porque eso fue un pilar que se inventó en ese momento y que bueno, fue una forma de construir muy distinto, que sería interesante refrescar un poco para los olvidados y los que no conocieron eso, ¿no? mira, capaz que mis compañeros pueden ayudar un poco, porque la verdad es que nosotros no teníamos pensado un prototipo de barrio. Nosotros nos encontramos con la resistencia, con oponernos a la expulsión, con la necesidad que la gente tuviera el tema del techo, de su hogar, porque eso le permitía estar en otras condiciones para dar la pelea. Porque bueno, sí, vos te planteás como un problema integral, el problema no es la casa, el problema es el laburo, digo, es un conjunto de cosas. Ahora, nosotros nos encontramos con un proyecto de Surcos y Paper, porque un grupo de arquitectos que diseñó este barrio Surcos y Paper. Surcos y Paper es un grupo de arquitectos setentistas que salieron en su época al exilio, que volvieron y venían de hacer barrios en Europa, venían de hacer el Alto Palermo, venían de hacer el tren de la costa, venían. Entonces, como que ellos diseñaron, en el predio, ellos diseñaron el barrio. Lo que pasa es que en esos momentos el FOD no permitía hacer ambientes muy grandes. Es decir, podías construir cierta cantidad de viviendas. Nosotros teníamos 2.000 familias en ese momento. Entonces, bueno, se diseñó tantas más pequeñas. Acá hay viviendas más pequeñas que viviendas grandes. ¿Sí? Son muchas más pequeñitas que las grandes. Porque fue lo que nos permitió construir más, digamos, y aprovechar el FOD porque no podíamos subir sobre el tercer piso. No nos permitía, digamos, la ley. Así que, en realidad, armamos un propio equipo técnico, digamos, salimos a la pelea y, bueno, aprendimos que teníamos que tener un abogado, un contador, un sociólogo, los arquitectos, y ese equipo perduró en el tiempo. Una vez fuimos, entre todos, discutiendo cómo y qué es lo que queríamos del barrio. Que estuviera entramado, que el vecino pudiera entrar allá y pudiera pasar, que no hubieran sectores privados, sino que estuvieran conectados todos los pasillos, digamos, y devolverle esta calle que se la había apropiado un fibor, devolvérsela a la ciudad. Hasta el día de hoy no la reciben, no la reconocen. Nosotros podríamos cerrarla y hacerla particular. Consideramos que eso conspira contra la trama habitacional del barrio. Eso, pero lo fuimos construyendo a medida que fuimos haciendo la experiencia. Lo fuimos haciendo de esa manera. No es que nosotros veníamos con un equipo que había prediseñado y ya tenía todo resuelto, no. Fuimos haciendo escuela. Y esa escuela nos sirvió para todas las cooperativas que no podían terminar sus viviendas, nosotros poder salir a ayudar a que la pudieran terminar. Hoy, por ejemplo, estamos por entregar una obra en San Martín y Velastegui, de la cooperativa Construyéndonos, se van a faltar 2 meses, y la entregamos, 22 departamentos, 2 por piso, eso es Villa Crespo, y con ascensor, la verdad que es un lujo. Y es una ley 341, se puede, y se puede ir mucho más. Lo que pasa es que, bueno, no conviene, conspira contra el negocio de la ciudad. Perdón, compas. No, igual después si querés intervenir, pero yo hago un llamadito de atención que después de esta intervención, si quieren alguna cosita más muy rápido, pero nos están esperando en el hogar Monteagudo también. Claro, no, solamente agregar una cosa, algo que decía Carmen. No había experiencia de trabajo anterior de este tipo. Lo que se conocía como vivienda social era la vivienda del Fonavi, los departamentos que se construyeron en lugar único, digamos, ese tipo. No había experiencia de este tipo. Y por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue un invento. Un invento que tiene el agregado de un grupo de compañeros profesionales que nos permitieron pensar nuestras necesidades y con lo que teníamos para hacerlo, que era esto, era este predio, y no teníamos más nada. Nosotros veníamos de resistir los desalojos, digamos, nuestra pelea fundamental era que la gente no fuera a la calle, no que construir algo, pero ahí surgió la necesidad de construir, porque necesitábamos darle respuesta a esa resistencia. En todo caso, no había experiencia anterior, por eso es rara en todo sentido. Y hoy la toman como una buena experiencia en el sentido también de cómo se vive entre los vecinos, cómo viven ustedes el lugar y el barrio, satisfechos. Es una buena experiencia, pero como dice Carmen, construir un barrio no es construir casas. Obvio. Digamos, hay que romper con una cantidad de elementos de la cultura dominante que ayudaría a que la convivencia sea mucho más plena y que efectivamente el barrio cumpla un rol de irradiar elementos de poder popular. Todavía no estamos en esa etapa, estamos construyendo. Hoy existe un porcentual que está dispuesto a seguir peleando y existe otro sector de los compañeros que vive acá que la casa fue su techo. Y se metieron para adentro. Es la realidad. Pasan los proyectos grandes y los proyectos pequeños. Cuesta llamar a un trabajo voluntario, cuesta llamar a resolver cosas colectivas. Es la realidad. Por eso que no se los vamos a graficar con detalles, porque en realidad tendríamos para charlar largo. Pero construir barrio cuesta mucho. Cuesta mucho. Nosotros el primer año dijimos, bueno, los compañeros bajaron su participación y bajaron todo porque se metieron en su casa, están comprando el living para el espacio que no tuvieron, la camita para los niños. Entonces uno se va engrupiendo uno mismo, ¿no? Y va justificando que el compañero no esté y se va engrupiendo. Y después cuando ya pasaron 3 años, entonces ya el 0 kilómetro, entonces dice la puta. Bueno, ya está el living, está el plasma, está la cama, está la cucheta, está el 0 kilómetro. Y ahora después ya no tengo tiempo porque ya dejé de ser pobre. Y es fuerte, muy fuerte. Para aquellos compañeros que sí se pusieron al hombro esta experiencia y que dejaron todo en el camino, hijos, familia y todo, por generar un espacio de poder popular, porque en realidad esto uno lo genera como espacio de poder popular, como espacio de contracultura. Digo, porque para andar construyendo cosas al pedo por la vida no tiene sentido. Nosotros nos propusimos contracultura, espacio de poder popular, y nos vamos a trincherar. No sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero que la vamos a dar la pelea, la vamos a dar como del primer día que arrancamos. O sea, no es que está todo bien. Gracias a ustedes por interesarse de venir a conocer esto, ¿no? Muchas gracias.